Hoy estamos presentando Bruja de Colección. Novena temporada. Año 2017. Programa número 270. Estás escuchando La Bruja de las Palabras. Todavía me llaman la bruja. Si ustedes me quieren que yo diga en una frase la característica fundamental del mundo, del punto de evolución a que hemos llegado, yo diría que hemos llegado a un punto en que sabemos mucho. Sabemos muchísimo, pero comprendemos muy poco. Y saber y comprender son dos cosas muy distintas. El que habla es Manfred Max Leaf. Tú puedes haber estudiado todo lo que se puede estudiar, pero yo solo puedo comprender aquello de lo cual me hago parte, aquello de lo que soy parte. Si no soy parte de, puedo tener información, pero no voy a comprender. Mientras sigamos, yo estoy aquí, por allá afuera está la naturaleza, dice. No, señor. Yo soy la naturaleza y la naturaleza es yo. Allá están los pobres. No, señor, todos somos pobres. Todos somos buenos, todos somos malos. Es decir, somos una cosa, estamos totalmente integrados. Y en la medida que no logremos esa integración, no vamos a comprender. Y a mi juicio, lo que hoy día necesita el mundo frente a todo este desastre no es saber más, sino que empezar a comprender. Comprender el dolor de esa persona que se pegó el tiro, güey. No me sirve la estadística. Mire, fueron tantos. No. Yo quiero sentirlo. ¿Qué pasó? Entonces, en el momento que seamos capaces de comprender, bueno, ahí cambia el mundo. Y ustedes están siendo educados de manera sistemática para que no comprendan, sino que solamente acumulen conocimientos y además todavía conocimientos ilusorios. La Bruja de las Palabras. En mi casa está prohibida la sabiduría. Dejen de crecer. Manténganse ingenuos como niños. Sabemos mucho, pero comprendemos poco, dice nuestro amigo Manfred Max Neef. Sabemos mucho, pero comprendemos poco. Y además sabemos conocimientos ilusorios. Conocimientos teóricos, conocimientos desgajados de mundo, sería. Desgajados de realidad. Yo me encuentro cada vez más con juventudes que, claro, viste, cuando sos joven tenés una capacidad de absorción, de registrar datos, de comparar, que tienen una enorme capacidad de conocimiento, cómo encontrar mejor conocimiento, chapotean incluso distintos idiomas para poder navegar por internet, han visto no sé cuántas películas que a su vez los han introducido en mundos distintos, viste, en otros climas, en otras culturas, viste, en fantasías, a veces algunas muy complejas, muy sofisticadas, viste, El Señor de los Anillos, y vos los ves como con gran destreza se meten en esos mundos. Lo que no ves es realidad. Y encima escuchás a los docentes y a muchos comunicadores, colegas, que dicen, chicos, lean. O sea, aíslense más todavía. Se premia la actividad intelectual solitaria. ¿No? Claro, acá se mezclan lo que son las intenciones de estos grupos de poder, que claro, es que estemos cada uno en su casa solito leyendo. Eso es lo que ellos quieren, ¿no es cierto? La lectura no conduce a la acción. Discúlpenme, esto es así. Lo que conduce a la acción es la acción. Es el hacer, es cerrar el libro. Sin embargo, la cultura, por otros motivos, no tan sencillamente porque el grupo de poder también empuja para ahí y pone mucha publicidad a los conductores de programas que dicen, chicos, lean. Al tipo no siempre lo hace especulando, le cae simpático el conductor de radio que dice, chicos, lean. Imagínate cómo le cae a alguien que maneja una puerta de poder, que necesita que su institución funcione, que la gente vaya a trabajar, que se porten bien, que no hagan lío. ¿Cómo le cae a un señor así, a alguien que diga, no, chicos, no lean? Y lo que le están diciendo por ahí es todo mentira. Desconfíen de las cosas que les andan diciendo los adultos, los poderosos, los medios de comunicación. Desconfíen. Imagínate cuánta publicidad, una buena pauta publicitaria, ¿vos pensás que puede tener la bruja de las palabras por ese lado? Buenas noches. Buenas noches. Seguramente que sí, en un mundo donde se premie el desconocer o se premie la duda, quizás sí podría funcionar. En este sistema capitalista por ahí un poquito no funciona. Las pautas publicitarias, o sea, la guita puesta en los medios de comunicación está para algo. Por ahí nos olvidamos que el comunicador también es empleado, ¿no? Y que pierde la independencia cuando necesita vivir, digamos. Pasa que muchas veces el comunicador llega al medio de comunicación, a la radio, a la televisión, donde fuera, ya llega formateado, ya llega después de haber visto mucha tele, mucho documental de los canales que le conté, después de haber leído mucho libro que es complaciente con la fantasía ultra individual, que es complaciente con el orden, aunque sea injusto. El conductor de radio y televisión, el periodista que escribe, ya llega formateado, ya llega complaciente. Digamos, cuando llega uno que no es complaciente, bueno, ahí tenemos que tener héroes dirigiendo los medios, y habitualmente no los hay, porque el tipo que maneja un medio, el director, aunque a veces tiene ideas distintas, sabe que él depende de ciertas caras que él conoce muy bien y saben que no le van a felicitar que ponga delante de un micrófono a un otorrante. Y no quiero dar ejemplos. Sí, se me ocurre uno, pero no voy a dar ningún ejemplo. Y por ahí lo mandan a las 8 de la noche los sábados, digamos, como para... Claro. Que no lo puse un lunes en el horario de la mañana, lo puse un sábado a las 8 de la noche. Sabemos mucho, pero comprendemos poco. Uno comprende aquello a lo que pertenece, ahí donde uno está, jugado. Jugando no para que se juegue la vida, sino porque estás ahí. ¿Dónde estás? Estoy tomando un mate en la vereda con mis amigos. Estás ahí jugando. Entonces ahí comenzás a actuar, pasa algo, aparece uno, te piden una cosa, el otro llega mal, te enteras de tal otra, pasa una barrita que parece complicada. Ahí estás accionando en el mundo, comenzando a accionar por lo menos. Ya comenzás a comprender todo lo que podías haber leído o escrito acerca de esa situación. Ahora en el mundo real comienza a tener otra dimensión. Esa es la dimensión, dice Max Neef, donde el mundo comienza a cambiar. Ahí se ven los pingos. A ver, vos que creías en el amor universal, a ver qué coño haces con el amor universal, con esa barrita que viene y ya viste el brillo de la navaja del chango. A ver tu amor universal cómo funciona. ¿Viste que no sabes nada del mundo? Lo teorizabas, lo veías en las películas, ahí quietito, calentito, en la silla o en el sillón, pero no estabas viviendo. Estabas apartado del mundo, del accionar. Eso es tan conveniente para estos grupos de poder, que yo sospecho que ellos deben haber influido en que vos tengas esa actitud. Y que seamos tan poco diestros en el mundo real. La vez pasada habíamos escuchado a un amigo, Michio Kaku. Yo le llamaba el Ponja, un poco con falta de respeto, pero tiene que entenderse con mucho cariño. Es este que aparece en los documentales, y que suele ser precisamente una voz de estos documentales de los grandes canales. Y si yo menciono esto es porque he investigado mucho quién financia esa cosa, de dónde sale la plata, por qué compañías petroleras fomentaron en esos canales la idea de cambio climático que supuestamente ellos mismos estaban produciendo. Yo me agarré la cabeza hace 10 años. Dije, ¿cómo puede ser que una empresa petrolera diga qué mal que nos está haciendo el petróleo? Entonces yo tuve que buscarle la vuelta hasta informarme de cómo estaba funcionando la cosa, por qué esos canales emitían la información de ese grupo que incluía precisamente a los supuestos culpables de aquello que se criticaba, fíjate. Pero este es un detallecito. Le decía que nuestro amigo Michio aparece en todas y él es uno de los que reconoce los experimentos de control mental de la CIA. Ahora se sabe, dice Kaku, que entre 1953 y 1973, 20 años, el MK Ultra, un plan de la CIA para lavar cerebros, financió a 80 instituciones, 44 universidades. ¿Cómo dijo, Carlos? 80 instituciones, supongo que las 44 universidades están dentro de esas 80. Decenas de hospitales, compañías farmacéuticas y prisiones, cárceles, experimentando muchas veces con personas que no eran conscientes de que se les estaba incorporando alguna droga para que fantasearan, y entonces esos tipos tomaban nota de cómo reaccionaba. Michio Kaku dice que en un momento dado el 6% del presupuesto total de la CIA se dedicaba a este plan MK Ultra. Tenemos otra testigo que declara en el mismo sentido, es que se han, como le decía, desclasificado documentos acerca de esas operaciones de la CIA. Ella es Naomi Klein, una periodista, escritora canadiense. En su libro La Doctrina del Shock, la CIA había financiado a un médico de Montreal para Canadá, para que se realizara experimentos con pacientes psiquiátricos. Les privaba de sueño y los aislaba durante semanas, y luego les administraba altas dosis de electroshocks, así como cócteles de droga experimentales como el LSD y el PCP. Los experimentos transportaban a los pacientes a estados preverbales e infantiles. Era un modo de entrarles, de ponerlos más vulnerables para influirles en su opinión. La financiación de la CIA, concordando con lo que decía hace un rato el Ponja, se descubrió a finales de los años 70 y dio lugar a varias sesiones en el Senado de los Estados Unidos. Toda esta información se puede chequear. Estamos diciendo que estas cosas, que algunos programas y libros exagerados por ahí, conspiranoicos que se llaman, dale, la CIA hacía experimentos. Y bueno, acá estamos viendo fuentes que son bastante confiables, digamos, y que dicen sí, claro. ¿Y cuál es el problema? Ahí está. 9 antiguos pacientes se unieron y demandaron a la CIA y al gobierno canadiense, que también había aportado dinero para las investigaciones. Gobierno canadiense. Con estas investigaciones se elaboró un manual, el manual QBARC, con K y B larga, K las dos veces, QBARC. Según el manual, la privación de estímulos sensoriales induce un estado de regresión en el sujeto. Privación de estímulos sensoriales. En la vereda tenés muchos más estímulos sensoriales que viendo tele. Tenés frío, tenés calor, tenés ganas de ir al baño. La maldita vida aparece en la vereda. La privación de estímulos sensoriales induce un estado de regresión en el sujeto, pues impide que su mente esté en contacto con el mundo exterior. Forzándolo a introvertirse infantilmente, agrego yo para que quede más clara la idea. Los adultos vuelven a ser niños indefensos, dependientes de otros, cuyas mentes son tablas rasas abiertas a la sugestión. En todos los países donde se aplicó el método QBARC, se surgen los mismos modelos de comportamiento diseñados para inducir, profundizar y mantener el estado de shock en el prisionero. A los prisioneros se los captura de la forma más desorientadora y confusa posible a última hora de la noche o en veloces operaciones al amanecer, tal y como indica el manual. Inmediatamente se les pone una capucha o les ponen un trapo encima de los ojos, los desnudan y reciben una paliza. Luego son sometidos a algún tipo de privación sensorial. Y desde Guatemala, Honduras, de Vietnam a Irán, desde Filipinas a Chile, no salimos de casualidad, el empleo de descargas eléctricas es omnipresente. Tan conocido todo esto que acabamos de contar en nuestro país, en Chile, en Uruguay, etc. Vamos a escuchar un poquitito más el audio de este instituto inglés, a ver qué dicen. En Tavistock desarrollaron una teoría acerca de la turbulencia social, según la cual se puede ablandar a una población utilizando fenómenos en masa, como cortes en el suministro de energía, hundimientos económicos y financieros o ataques terroristas. Según sus propias palabras, si las impresiones iban muy seguidas unas de otras y se administraban cada vez con mayor intensidad, era posible inducir a la sociedad entera a un estado de psicosis colectiva. Esto es, desde luego, algo muy sencillo de conseguir gracias a la televisión. ¿Qué es lo que se logra con este estado de terror permanente? Que las personas terminen disociándose, que traten de huir del terror causado por una realidad tan apabullante, que se encierren en un estado de negación y se refugien en diversiones y entretenimientos populares, mostrando cierta tendencia a sufrir accesos de cólera. Es ahora cuando las investigaciones de Tavistock sobre el punto de ruptura tienen su fruto. Cuando se alcance ese punto de ruptura, cuando ya no se pueda más, entonces surgirá el nuevo orden mundial como la solución definitiva a todos nuestros problemas. Hay una parte un poquito exagerada, que es esto del nuevo orden mundial, que es una idea que se viene arrastrando hace 30 años por lo menos, desde el Club de Roma, el Club Bilderberg, etc. Es la idea de que haya un gobierno central. Y primero, para eso, para justificar ese gobierno central, se extremarían el miedo de la población a través de terrorismo. Guerras o lo que fuera. Pero yo creo que han cambiado de idea. No lo dice el documental. Me parece que ya tienen el gobierno mundial así, con este tipo de recursos, mucho más elegantes, y que no generan resistencia, generan ciudadanos complacientes con su destino y, como decía hace un rato, que ni siquiera tienen ganas de quejarse de que ganen 20% menos que el año pasado. Lo hacen de tal modo, así, a través de sustos que les pegan con grandes crisis económicas. Fíjate, lo dijo el documental, que está hecho hace varios años, con lo cual algunas cosas que están pasando, de gravísimos problemas económicos, descensos del consumo brutales del 10, 20, 30%, disminución del consumo de leche, podría tal vez coincidir con esto que está diciendo este señor. Lo hacen a propósito para que la gente se encierre en estado de negación. Te explota la cabeza y decís: basta, basta, dejadme que yo me pongo con los videojuegos, me pongo a jugar al solitario y no salgo porque me saturaron mi capacidad de comprensión, de reacción. Encima yo ya venía, el único que hacía era mirar tele, nunca iba a la vereda, así que no tengo idea. Lo que hago es, como estoy tan lejos, es como si nos invitaran a jugar al fútbol con Messi, etcétera. Voy a decir: ¿qué hacen? No vamos. Vamos a saludar, nomás, pero ni llevamos el pantaloncito, ¿para qué? Claro, es tanta la diferencia, tan choqueante las cosas que ocurren, que te paralizan. Y estos señores están diciendo, hacen a propósito estas cosas choqueantes, las hacen de un cierto modo, crecientes, etc. Y dice que son comunes en ese caso de la población los accesos de cólera. Bueno, hay que volver a escuchar ese audio porque tiene cosas que son también proféticas y que fueron dichas hace mucho tiempo, hace mucho tiempo. ¿Qué más tengo? Es un paréntesis antes de seguir con Noam Chomsky en el bloque que viene. Este lavado de cerebro, estas creencias que se nos inculcan, algo decíamos la vez pasada, no son lógicas, no tienen que ver con los argumentos. Uno se mata a veces argumentando con el que piensa distinto y no va por ahí la cosa. El hecho ya está consolidado y es un hecho, es un suceso de carácter emocional. Un hecho de carácter emocional. Esto lo dice Paul Feyerabend, que supongo que nadie lo habrá estudiado en epistemología o lo estará por estudiar. He tratado contra el método, ya anda calculando el chabón para qué lado corre, sin embargo es famosísimo. Las cosas más importantes, incluidos los avances científicos, no ocurren por argumentación, sino por eventos, sucesos y especialmente las emociones que están ligadas a ellos. Dentro de un rato una experta nos va a decir que nuestras decisiones también son tomadas emocionalmente, no por lo que pensamos, no por el supuesto cerebro, no por nuestra supuesta conciencia. No, cuando llega la conciencia, la decisión ya está tomada. Y acá pasa algo parecido. Y tanto Paul Feyerabend como nosotros siempre nos gusta poner el ejemplo de Galileo Galilei hace 400 años. Galileo Galilei decía: che, la Tierra se mueve alrededor del Sol. El Sol está quieto. Y era una locura. Vos te pones a pensar, es clarísimo que vos estás quieto sentado en la vereda, nuevamente, te animaste y saliste, bueno, al fin, y ves que el Sol sale, vos estás quietito, así quietito, quietito, quietito, como siempre está, viste. Y el Sol es el que se mueve, va de allá para allá, se hace de noche, vos seguís en la vereda sin hacer nada, y ahí está, así que el que se mueve es el Sol. Galileo, vaya uno a saber por qué, decía: no, es la Tierra la que se mueve, el Sol está quieto. Se imaginaba unas cosas, unos pajaritos. Entonces el Vaticano, que no le gustó nada que la Tierra no fuera el centro, imagínate, lo llamó y dijo: discúlpame, Galileo, ¿por qué andas diciendo? ¿Por qué? A ver, explícame, argumentámelo. Y Galileo lo argumentó mal, dio un argumento incorrecto. Dijo: ¿no ves las mareas? ¿Ves que el mar sube a veces, viste, sube a 2, 3, 4 metros, a veces más, y después de la noche baja? Ese es un argumento, una explicación de que la Tierra se mueve, las mareas se producen porque la Tierra se mueve. Pero él mismo había ya propuesto la ley de inercia, discúlpeme, es un poco técnico esto, que dice que si el movimiento es continuo, el agua no se mueve. Si vos hacés girar un balde de agua, una vez que lo pusiste a girar, no hay marea, no hay nada, el agua está siempre quietita si vos mantenés ese movimiento uniforme. Una vez que el colectivo comenzó a andar, vos no te balanceás, te balanceás cuando frena o cuando acelera, digamos, ¿sí? Felicitaciones a las colectiveras mujeres, son geniales todas, ¿eh? Así que Galileo, fíjate, argumentaba una cosa correcta con un argumento falso, ¿eh? Y de hecho se tardó 150 años en poder argumentar correctamente que lo que Galileo decía tenía razón. No sé si el ejemplo es bueno, pero Paul Feyerabend, más importante que nosotros, insiste en que las creencias con las que nos formatean, y que a veces, viste, uno tiene un cuñado que tiene unas ideas muy locas, viste, que dice que ahora estamos mejor que con Pinedo, por ejemplo, por más que le argumentes, la cosa no funciona. El tipo tiene un jalón en su historia ligado a una emoción, él ahí ha sentado su identidad, su visión del mundo, o lo que fuera, y por más que vos le expliques, el tipo no, ya está, fue. Muchas veces te dije que antes de hacerlo había que pensarlo muy bien, que a esta unión de nosotros le hacía falta carne y deseo también, que no bastaba que me entendieras y que murieras por mí, que no bastaba que en mis fracasos yo me refugiara en ti. Y ahora ves lo que pasó, al fin nació. Al pasar de los años, el tremendo cansancio que provocó en ti.